Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Afínamela. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Ronnie Chapanta. Yo soy Daniel García. Yo traje dos obras que son bastante interesantes, las cuales, una de Naruto, que se llama Sasori's Theme, o sea, el tema de Sasa. Así que bueno, escuchemos. Takanashi Yuzuharu, ese nombre bien raro, suele colaborar con otros dos compositores como Hiromi Mizutami y Kenji Fujisawa. Y ha colaborado con el compositor Tsunku en la banda sonora del anime Kyako, y compositor capaz de conjugar de forma magistral los instrumentos clásicos europeos con los tradicionales japoneses, ¿no? Por eso suena tan occidental de alguna manera, ¿no es cierto? Bueno, es un artista polivalente, se puede decir, dando muestra de su gran capacidad, pues, y talento en ese aspecto, ya que adapta bien el género del anime justo para lo que se dedicó a componer. Entonces, tiene claras influencias de otros estilos de música de su obra y piezas aisladas de su repertorio. Se acerca más a la estética de hard rock o incluso del heavy metal, como a veces se le puede llegar a comparar, ¿no? Bueno, él se graduó en la Escuela de Música de Tokio y formó parte de la JDK Band como teclista, junto al líder de esta, Tomohiko Kishimoto, que se encargaba de la composición, el sintetizador de las letras, el baterista Tamamura Fukui y las guitarristas Matsukawa Gunichiro, esos nombres bien difíciles, Kusakabe Masanori y Kamagota Hiroyuki. Junto con el resto de la banda y como cantantes aparte de Tomohiko Kishimoto, también se encontraban Sai Kamarumi y Yamashita Hakoya, sí. Entonces, básicamente ha sido el compositor de Naruto desde el inicio de la serie. Dígame qué les pareció. Bueno, a mí me gustó el uso de instrumentos tradicionales, que le hace sentir bastante oriental en general, ni siquiera tanto japonés, sino más bien oriental en general, ¿no? El uso de ese instrumento que es de cuerda, ¿no? Que utiliza el Sasori's Theme. Y creo que sí logra un poco reflejar lo que representa para el personaje, ¿no? El tema, porque el personaje es súper trágico todo lo que vivió, ¿no? Que pierda a sus padres y que para reemplazarlos hace marionetas de ellos. Y que, claro, eventualmente se obsesiona con esto de las marionetas porque son eternas y nunca le van a abandonar como sus padres que murieron. Entonces esa tristeza y melancolía que hay en el personaje del Sasori creo que se refleja muy bien en ese tema, ¿no? Que se siente todo triste, todo melancólico, como que se haya perdido todo, ¿no? O sea, es súper triste el tema y creo que representaría muy bien al personaje. Bueno, yo tengo que destacar la simpleza en sí de lo que es la melodía, ¿no? Aunque por lo general las escenas tristes o melodías tristes siempre se destacan porque no hay mucho virtuosismo en eso, pero es que es como que se crea un patrón así simple, pero permite la ambientación de la escena, ¿no? Justamente la escena de Sasori. Y bueno, en lo personal a mí sí me hubiera gustado que fuera un poco, como que se siente, que se muestre un poco más el sufrimiento que vivió el tipo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo aporto. Y bueno, habiendo ya escuchado esta obra, vamos a escuchar la siguiente, que es en cambio una ya más occidentalizada, se puede estar diciendo. Es la banda sonora de la película El cadáver de la novia. Y justo la canción que vamos a escuchar se llama Moon Dance, o sea, Baile en la Luna. Y fue compuesta por Danny Elfman, que es un gran compositor que siempre compone junto con Tim Burton. Así que, bueno, escuchemos. Bueno, como pudieron notar, esta obra es bastante cortita, ¿no? Bastante chiquita, pero tiene bastante para analizar. Como por ejemplo, bueno, cabe destacar que Danny Elfman es de unos de los compositores más famosos de su época, que incluso es bastante reconocido. Y también usa esto que se dice los mediantes cromáticos, esta mutación entre la armonía, que es como que es como una transposición de armonías, como que mutan las armonías con un eje armónico, como lo explico de mejor manera. Simplemente va cambiando de tonalidad. Así que bueno, como ya les dije, es colaborador de Tim Burton, el equivalente a Hans Zimmer con Christopher Nolan. Y es un músico autodidacta y fue creador en los 70 junto con su hermano Richard de un grupo de teatro en Los Ángeles que se llamaba The Mystic Knights o Oingo Boingo. Interesante, ¿no? Al margen de sus colaboraciones con Burton, Danny Elfman se ha establecido en Hollywood como uno de los compositores más destacados, habiendo trabajado recientemente en las películas en las películas de primera fila de él, y solo excepto de Ed Wood, así, de ahí como que ha hecho básicamente para todas las películas de Tim Burton, así que bueno, ¿qué les parece? Bueno, lo que yo puedo decir es que me gusta el uso de los violines al final como que para hacer un poco de... como para crear un poco de tensión al hacerle ese pizzicato al final. Y que también lo que escuché es el tema que suele ser recurrente en la película. No me acuerdo muy bien qué representaba, pero suele escucharse varias veces el tema de la película. Y claro, también aparece en escena, en obras como cuando el protagonista se pone a tocar el piano con el cadáver de la novia. Claro, me gusta que esté presente ahí en esta parte del soundtrack, ¿no? Que es la danza de la luna. Aunque tenía una pregunta, ¿en qué escenas aparece este tema? Bueno, esta suena cuando Emily ve la luna por primera vez después de ya haberse muerto. O sea, básicamente vuelve a ver la luna, entonces suena justo cuando la man ve la luna mucho tiempo después de haberse muerto y estar en el inframundo, entonces por eso suena en esas partes. Entonces podría argumentarse que el tema que escuchamos, que ese tema es más o menos, se utiliza para representar al cadáver, ¿no? Claro, a Emily o en su defecto a su nostalgia por cuando estaba viva. Bueno, yo tengo que destacar que en realidad a mí la música que en realidad nos quiere transmitir esa sensación de magia o de hacía una búsqueda más o menos, me encanta bastante, ¿no? Bueno, y también no estoy seguro, pero creo que esta pieza ha aparecido en varias películas y siempre está incluida esa, no me acuerdo bien los nombres de las películas, pero o sea, sí se crea el ambiente de, o sea, siempre está relacionado la escena con la luna, ¿no? O sea, una caminata al bosque en medio de la noche. No estoy muy seguro si has escuchado en otras películas. Pero por si acaso tienes ese dato, sería bueno que nos aclare eso, ¿no? Bueno, y además sí me gusta como... También se siente un poco juguetona en el desarrollo de la obra, ¿no? Entonces, esa mezcla ahí, tipo magia y la parte juguetona, me parece que se llevan bien, ¿no? Claro, sí, se llevan bastante bien porque, como sabemos, es música programática y tiene que retratar eso, porque si no, fracasaría como música programática. Entonces, sí, es justo eso. Como les dije, utiliza estos mediantes que básicamente es como que la base de la música programática en sí, o bastante común en la música de fantasía, por así decirlo, como justo es las películas de Tim Burton. Claro, aunque no creo que haya aparecido en otras películas de este tema, porque es soundtrack original hecho para la película en específico, ¿no? De la novia, del cadáver de la novia. Claro, o sea, claro. No, me refiero a que ese tipo de forma de orquestar y de armonizar es una especie de forma de hacerlo, o sea, son las mediantes cromáticas, es parecido a la música, como es Danny Elfman mismo, parecido a la música de la banda sonora de Spider-Man 1, del primer Spider-Man. O sea, esos recursos se pueden encontrar en muchas películas, en especial las que hizo Danny Elfman. Entonces, claro, puede sonarnos parecido a muchas otras cosas que hayamos escuchado. Claro, justito eso. Y también otro tipo de personas lo usa, pero más él es como que el que más representa en ese tipo de películas, como por ejemplo también en la banda sonora de Batman. De Batman de 1986, de igual de Tim Burton. Claro. Bueno, pues ahora yo les voy a presentar un tema que traje yo, que otra vez es de Caminando con Dinosaurios, pero esta vez quiero enfrentar un poco las sensaciones que produce este tema y otro que traje que vamos a escuchar después. Entonces, el primer tema que vamos a escuchar es El Gigante de los Cielos. Bueno, este tema que escuchamos suena en el episodio del mismo nombre, Gigante de los Cielos, que trata sobre una especie de pterosaurio o reptil volador del periodo jurásico, si no estoy mal, que se llama Ornitoqueiro. El Ornitoqueiro, o también podría decir, creo que también se podría traducir al español porque está en latín el nombre, creo que es ave terrible o ave gigante, no estoy muy seguro cuál era la traducción correcta o la equivalencia correcta del nombre en español. Es el protagonista del episodio y en el tiempo en que salió el episodio se creía era uno de los animales más grandes que ha podido volar. Actualmente se sabe que las dimensiones eran mucho menores a las que se mostraban en el episodio. En el episodio creo que llegaban a decir que la envergadura era de unos 12 metros, pero posteriores descubrimientos se demuestran que en realidad la máxima envergadura de esta especie es de 8 metros. Y claro, pues también aparece otro reptil volador después que es el que ahora conocemos como el más grande, que es el Quetzalcóatl, que también aparece en la serie, pero este reptil volador es del Cretácico, entonces no se relaciona con este Ornitoqueiro. Sin embargo, este sí llega a tener envergadura de 12 metros e incluso más, el Quetzalcóatl. Bueno, ahora, respecto al capítulo. Esta obra se utiliza para representar el último viaje de un miembro de la especie. Se lo toma como una especie migratoria, es decir, que viajaba entre continentes. Y se empieza el capítulo mostrándote el cadáver de ese gigante. Entonces, este es el tema que introduce eso, ¿no? Que introduce a ese gigante muerto. Y el capítulo trata sobre contarte cómo fue que llegó a ese punto en su último viaje. Entonces, quería saber qué les pareció. Bueno, yo sí me acuerdo más o menos de ese como capítulo. Y también me estaba empezando a acordar de eso que contabas del cadáver todo casual ahí. Porque yo sé, tengo imágenes por lo que vi hace años esa serie. Pero de lo que me acuerdo era eso, o sea. Y, o sea. O sea, 8 metros. 8 metros es, o sea, poquito, pero a la vez es full. Horrendo animalote. Me imagino de 12 metros. Entonces, ya siente este como pesar así de la idea de la imagen del cadáver del pobre Dino ahí morido. Y eso. Bueno, aquí, hablando de sensaciones, supongo que es correcto decirlo así. Aquí sí se juega bastante el papel de presentar algo grandioso. Y a la vez, algo trágico, ¿no? Como estabas diciendo, la muerte del gigante, ¿no? Entonces, no sé, Daniel, si tú quisieras comentar algo sobre orquestación, porque no sé si es qué técnica más o menos está usando ahí, o más o menos algo sobre un detalle, algo. Pues bueno, solo usan lo que les decía, que utilizan este intercambio de modos, modal. Por eso suena así como en esta melodía como oscura, pero como que no tiene una tonalidad fija, sino que utiliza los modos y va como que cambiando, si le cachan. Van haciendo las mediantes cromáticas que se le conoce. Ese tarara, algo así que va cambiando entre cromatismos. Eso es lo que se le conoce. Y el método de orquestación es básicamente el método de orquestación de la orquesta de las películas de esa época, de los 90, 2000, por ahí. Claro, una cosa que quería destacar es cómo la evolución de la obra te puede mostrar la situación del Ornitoqueiro en ese momento, ¿no? Que empieza súper suave, súper ligero, suena el tema de repente, pero sigue siendo con un volumen bajo y se mantiene en ese estado como que de bajo volumen, sombrío, para introducirte un solo de violín, ¿sí? Y ese solo de violín, claro, ya es un poco más de... Te muestra un poco el lado sombrío, ¿no? De cómo ese gigante que era el Ornitoqueiro, se creía era el Ornitoqueiro en ese entonces, termina muerto en la playa, así como si nada, es un cadáver ahí. Trata ese tema con ese solo de violín, o también pudo ser viola porque es bastante bajo el registro que utiliza. Y justo ya hacia el final de la obra, hacia el final de la obra, recién entra la orquesta en un tutti para presentarte el tema tan, tan fuerte y grande como llegó a ser ese animal, para después desaparecer en un pequeño vibrato, ¿no? Un pequeño vibrato y desaparecer por completo en el vibrato, ¿no? Como diciendo, eso fue y ya, se acabó. Bueno, entonces ahorita vamos a unos comerciales y ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Ay, cómo está esta tecnología milenial! ¿Qué está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Bueno, hemos regresado. Y ahora les voy a presentar el segundo tema que les traje de Caminando con Dinosaurios. Y este, en cambio, es de un episodio especial que creo que salió 2 años después, que hace honor a un fósil que se llama el Gran Al, que ahora se conoce como un fósil de alosaurio que murió joven. Y en este episodio especial te cuentan más o menos las teorías sobre cómo vivió este espécimen que se llama el Gran Al. Entonces, escuchemos. Thank you. Bueno, ahora les voy a contar un poco sobre la escena que representa este tema. Entonces, este tema compuesto por Benjamin Bartlett, el compositor oficial de las primeras ediciones de Caminando con Dinosaurios. En esta escena aparece un grupo de diplodocus, que son saurópodos gigantescos, que se estima miden máximo entre 27 y 30 metros de largo, o sea, es bastante, y casi que unos 5 metros, o creo que era de 5 a 8 metros de alto, en la cadera, porque estos se movían horizontalmente. Entonces, en la altura de la cadera, casi de unos 5 a 8 metros. Ahora, en esta escena aparece este alosaurio, el granal, tratando de cazar un diplodoco que estaba enfermo en medio de esta manada de gigantes en un desierto de sal. Y así es como comienza, cómo se va construyendo la tensión poco a poco, hasta que mientras el alosaurio, el granal y otros más que aparecen para ayudar a cazar se van incorporando en la caminata de esta manada de diplodocos para poder separarlos, para poder asustarlos y separarlos. Eventualmente empiezan a correr alrededor de estos animales gigantes para poder separarlos. Para que tengan una idea de la relación de tamaños, un alosaurio se estima que mide alrededor de 9 metros en su tamaño adulto, de 9 a 10 metros máximo. Y estos gigantes saurópodos miden casi 30 metros, o sea, es un poco más del triple. Entonces estos gigantes dinosaurios alosaurios son chiquitos en comparación a los alosaurios y podrían aplastarlos. Por eso se construye la tensión en la música, para darte cuenta de lo peligroso que es hacer ese tipo de caza. Eventualmente llegan a un punto en que la música cambia, y cambia de este sentido de tensión que se iba construyendo muy poco a poco hasta llegar a un máximo con todos los instrumentos a tope generando la tensión. Llega a un punto en que cambia toda la armonía y se siente más bien una especie de música heroica, música épica, ¿no? Como que si fuera un acto heroico lo que están haciendo los dinosaurios, y en parte sí, porque en realidad están tratando de alimentarse y lo están logrando. El momento en que cambia la música es cuando finalmente logran separar al Diplodocus enfermo para poder alimentarse de él. Y la parte posterior a este clímax heroico, cuando ya todo se queda calmo y empiezan los instrumentos a sonar otra vez suavemente, es cuando ya están esperando a que el diplodoco enfermo caiga rendido y puedan alimentarse de él. Y quería destacar que en esta parte suena por un momento el tema del capítulo en donde por primera vez vemos estos animales, que se llamaba El tiempo de los titanes, que escuchamos en otro programa, que suena en un pequeño momento una parte de ese tema. Aunque es un poco difícil de reconocerle, pero sí puedo asegurar que suena por ahí durante un momento. Entonces, ¿qué les parece? Bueno, el ciclo de la vida, ¿no? A ver. Ahora, por lo que me di cuenta, yo no soy muy fan de la serie. En realidad sí lo vi algunos capítulos, pero ya con lo que vamos escuchando, Caminando con Dinosaurios, me di cuenta de que están usando bastante el formato de orquesta en todos los capítulos, ¿no? Y ese es el hecho supongo para resaltar la grandeza de los dinosaurios, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, no sé cómo ustedes, si ya son súper fan de Son Yes, ¿no? Entonces quiero saber si es que hay alguna parte donde, digamos, solo aparece un formato pequeño o tal vez solo un instrumento solista en alguna parte. Eso sí me puedes ayudar un poquito a comentar si pasa o no más adelante. Y bueno, también En sí, el formato de orquesta le queda al dedillo a esta serie. Porque en realidad estamos hablando de dinosaurios, ¿no? Son seres que vivieron en este planeta. Y en un futuro tal vez podrían vivir, ¿no? Por los avances que se ha tenido. Ya hemos llegado a la luna. Y vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Pero qué bueno. Ya. Y bueno. Y en sí, sí me gusta el contraste que se hace, ¿no? En cuanto a la primera parte y a la segunda. Porque a la primera hablamos de que se genera una tensión poco a poco hasta llegar al clímax. Y luego del clímax, luego nos toca la parte donde ya todo se calma, como hablamos del ojo del huracán. Y en sí, eso le genera, digamos, un respiro al oyente, ¿no? Porque la parte que nos cuentas es la parte que se viene, ¿no? La parte donde ya se muere uno de los suyos y los demás le devoran, ¿no? Entonces, ya está, es bastante realista y bastante, y es lo que pasa en el ciclo natural. Bueno, entonces, David, ahorita no sé si es que nos ayuda, si es que sobre el detalle más o menos, de si hay alguna parte de instrumental de un formato así pequeño. Claro, es que depende mucho de la escena. Sí hay temas en los que el formato en que la instrumentación es de una escala menor a la orquesta, ¿no? Como en el tema anterior, cuando utilizan el solo de violín, ¿no? Que es el violín prácticamente solo tocando su parte. Y una cosa que quería comentar es que aquí hacen el mismo recurso de representar al animal al alosaurio con los timbales que utilizaban en el episodio en que debutaron. Aquí van construyendo la tensión con una base de timbales y que estos timbales aparecen justo cuando vemos en cámara al granal, que es el alosaurio de quien está hablando esta historia, ¿no? Entonces, claro, ahí muestra que los animales eran tan masivos que aunque haya habido carnívoros gigantescos, que para nosotros nos parecen una locura de gigantes, para las presas que comían, para las presas que cazaban, en realidad eran carnívoros pequeños. Entonces tenían que cazar, se cree que tenían que cazar en grupo, porque si no, no podrían haber cazado animales tan grandes. Y creo que la forma en que construye la tensión, a mí me parece bastante sutil, porque va creciendo de poquito a poquito, pero de manera muy, muy sutil, al introducir de vez en cuando ciertos instrumentos hasta volverlos protagonistas. Es decir, al inicio escuchamos los cornos tocar su tema, pero de manera fugaz. Y ya avanzados, creo que un minuto y medio en el tema, ya empiezan a tocar más frecuentemente hasta que se vuelven parte del tema principal. Y ahí está la fineza, diría yo, de la obra, ¿no? Cómo construye todo desde casi nada, desde solo los timbales, hasta la orquesta completa de manera tan sutil. Bueno, a mí también. Yo también quisiera recalcar la parte en la que asocian a los dinosaurios con los instrumentos, ¿no? O sea, asociar la imagen de algo con un instrumento es un recurso que se ha usado ya bastante. Por ejemplo, tenemos en Vivaldi, ¿no? en los conciertos que él hizo, es donde en verano y primavera, donde se asociaron los objetos o las escenas con los instrumentos. Claro, entonces ese es el detalle, ¿no? Claro, también está, por ejemplo, la opereta de Pedro y el Lobo, ¿no? Que ahí es una opereta didáctica, ¿no? Que te muestran, este personaje es este instrumento, este personaje es este otro instrumento, y así, al inicio. Claro, y es una buena forma de incitar incitar en esos tiempos a la juventud de que transiste en este mundo genial de la música. A mi parecer ese tema estuvo bastante acertado a lo que muestra la escena, justo que es la persecución esta de los carnívoros al pobre herbívoro que está casual ahí, moribundo. Entonces es justo este movimiento de violines y de vientos metales que simbolizan justo pues la horda, no se puede decir, de cazadores al pobre Dean. Entonces sí, o sea, hoy hemos traído pura música programática, según veo. Bueno, y ahora déjenme presentarles la siguiente canción, la que he traído, ¿no? Bueno, la canción se titula Soulful, y el autor es Landesi. Bueno, déjenme comentarles, pero después de escuchar la canción. Entonces, primero escuchemos y de ahí sí vamos a los detallitos. Hemos vuelto de escuchar Soulful de el artista Landesi. Ahora déjenme comentarles un poco de este compositor. Bueno, lo que sí, él es un productor, ¿ya? Entonces, él fue hijo de su madre, quien enseñaba guitarra clásica. Bueno, su nombre es Arnaud. Él decide hacerse de la música, de la música su pasión, desde la edad de los 6 años, ¿no? Bueno, entonces, con eso toma sus primeras lecciones. Típico buen estudiante. Bueno, luego pasa por aquí la música clásica, comienza a tocar guitarra eléctrica y se detiene rápidamente hasta su educación musical a la edad de los 18. Porque ahí es donde se topa con el hip hop, donde finalmente llegó bastante tarde en su vida, ¿no? Que claramente es el género que más le conviene hoy. Bueno, es opinión personal, no, porque como él dice, lo que me gusta en el hip hop es la mezcla de géneros, ¿no? Y profundizando un poco más en esta historia, pasamos por los movimientos híbridos que el hip hop que ha creado más o menos directamente, más o menos directamente, ¿no? O sea, en sí, porque él se centra más en el hip hop instrumental. Obviamente, él es originario de la ciudad de Grenoble, supongo, de Francia. Bueno, Landesí, sí, la traducción más o menos parecida sería el indeciso, ¿no? Bueno, y él también tiene, ha tenido la posibilidad de grabar con una disquera y a la vez en la casa, en producción en la casa mismo, ¿no? Entonces, como que tiene estas dos experiencias y le ha ayudado así a entender un poco más la divulgación de su trabajo, ¿no? Por ejemplo, el más ha dado a conocer es por el internet, lo cual es una herramienta fantástica en estos días. Bueno, ahora quisiera saber un poco de su opinión, ¿no? Bueno, parece que, según veo, tiene esas influencias del chill hop, se puede decir, o del, ¿cómo se le dice? El cool jazz, chill jazz, algo así, estas fusiones que se hop, algo así, Ronnie. Sí, tiene estas influencias. Por ejemplo, él mandó, ¿cómo se llama? Tiene su proyecto de Monday Chill, de Monday Chill Hop, que intentó realizar, empezó desde 2014, intentó realizar, digamos, cada lunes subir una canción nueva. Entonces, y ahí es donde empezó su a ser conocido en el internet, porque ganó bastantes seguidores. Y entonces eso ya le permitió poder sacar sus discos. Sí, bueno, como te digo, se sintió bastante suave por el hecho de la producción mismo. He escuchado que este tipo de géneros nació en pleno internet. No sé si sea correcto, pero yo he escuchado que nació en el pleno internet. O sea, nació como que la fusión de la fusión, puesto que antes nació el jazz y el hip hop, como tú dijiste, pero aquí le unen los elementos de la producción. Y por eso se escucha bien bajo, porque le quitan incluso los agudos, para que quede suave, por así decirlo, sin cosas fuertes, hecho para relajarse. Claro, también, quiero comentarte que él también se trabaja en su sede en vivo, ¿no? Él le gusta estar así en directos, y era ir ahí compartiendo con la gente, y un poco ir experimentando ahí, ¿no? Ahora déjenme presentarles la última canción que traje yo. Bueno, se llama... La canción se llama Simple Things. Y como ya hemos pasado el Día del Niño, entonces se me ocurrió que hubiera sido buena idea esto. Se me ocurrió que ha sido buena idea esto. Entonces, ya saben, como el de A. Arnold, el encargado de la música de esa serie, Jim Blanc, se encargó de la composición de esta canción. Y el trabajo vocal es de Randy Travis. Entonces, la letra es de una parte, la música es de Jim Blanc, y

apoyados por Arnold y Gerald, ¿no? Bueno, a la final él decide que las cosas simples son importantes para él y tampoco es que quiere fama y fortuna, ¿no? Entonces, él se centra en eso, ¿no? Ya, como dice la letra, ¿no? Puedes ofrecerme una perla chapada, ¿sería? Chapada en diamante. Puedes enviarme todas las riquezas del mundo. Puedes tentarme con palacios y reyes. Pero les daría de vuelta en un saco grande y guardaría solo las cosas simples. Ese es un detalle de la canción y resalta la simpleza, ¿no? O sea, no sé si ustedes quieren comentar algo. Bueno, sí, esta canción es un poco recordar la infancia, ¿verdad?, de esta serie. Y bueno, quisiéramos comentar un poco más, pero ya el tiempo nos alcanzó, entonces ahorita nos despedimos. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Ronnie Enchapanta. Y yo soy Daniel García. Esperemos que la pasen bien y nos veremos en otro programa de Afínamela. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.